Todas las hormigas se caracterizan por tener una organización social, es decir, tienen un comportamiento que se caracteriza por que en un nido o en un hormiguero van a coexistir varias generaciones. Además de eso, se hacen cargo del cuidado de la cría y también tienen una división del trabajo. Esas tres características son las que hacen que sean muy exitosas en el ambiente natural. Las hormigas tienen lo que se denominan castas, que son individuos morfológicamente distintos y que también cumplen funciones diferentes. Hay una reina que básicamente hace toda la tarea reproductiva, es decir, garantizar la descendencia. Luego están las obreras, que son todas hembras estériles y que a su vez pueden tener diferenciaciones en soldados o hormigas más grandes y más pequeñas que también cumplen distintas funciones. Por ejemplo, alimentar a la cría, otras salen del hormiguero a buscar el alimento, ya sea hojas cuando son cortadoras o sustancias azucaradas que segregan los pulgones u otros insectos o sustancias que segregan las plantas en órganos especiales. Otras buscan semillas. Volviendo a las castas, están los machos que solamente viven unos pocos días. En un determinado momento en la colonia, por diferenciación en la alimentación y por hormonas que segregan las hormigas, se generan los individuos sexuados, es decir, machos y hembras. Las hembras serían como las princesas, digamos, o reinas vírgenes. En un momento se produce lo que se denomina el vuelo nupcial. Algunos habrán visto que hay hormigas aladas. Bueno, son esos individuos sexuados que salen del nido y que se da en una forma casi conectada entre colonias de un sitio, lo cual permite formar esos enjambres y el cruzamiento, la copulación de machos y hembras, pero también de distintos hormigueros o colonias, de manera tal de garantizar el cruzamiento genético también. Una hembra puede copular con varios machos, pero los machos solo con una hembra. Los machos generalmente mueren en pocas horas o en apenas uno o dos días, y esas hembras que guardan en un saco especial en los espermatozoides van a fundar una nueva colonia. Entonces buscan un sitio apropiado, generalmente en el suelo, pueden ser en los árboles, depende de las especies, pero supongamos que es en el suelo. Entonces pierden las alas, cavan un pequeño hueco y allí ponen los primeros huevos, de donde van a nacer las obreras, que son las que después van a ya empezar a trabajar, a ayudar a la reina y a alimentar a las larvas. Entonces allí comienza a formarse una colonia que puede llegar a tener millones de individuos. Puede haber en algunos casos más de una reina en un hormiguero, pero las obreras nacen de los huevos no fertilizados. En realidad, la cópula es la que se produce cuando se hace el vuelo nupcial. Luego, como decíamos, hay como un banco de semen, entonces se produce la fecundación de algunos de esos huevos. De los huevos fecundados, de los óvulos fecundados, nacen siempre hembras, que pueden ser las obreras que son estériles o las que van a dar futuras reinas, pero esa se produce por una diferencia en la alimentación y en las hormonas. Las hembras provienen de huevos fecundados y los machos provienen de huevos no fecundados, es decir, de óvulos. La vida de la colonia depende de la reina, porque en definitiva es la que va a garantizar seguir con la procreación. Y además la vida de la reina siempre es mucho más larga, puede ser de muchos años, mientras que en el caso de las obreras puede ser de algunos meses hasta uno o dos años, y los machos, como ya les dije, solamente algunas horas o uno o dos días. Y en toda esta organización hay algo que es fundamental, y es la forma en que se comunican, porque si no, uno se pregunta cómo logran hacer todas esas actividades tan coordinadamente. Y hay algo que es muy sorprendente, digamos, es que se comunican a través de mensajes químicos. Es decir, las hormigas tienen en su cuerpo una cantidad grande de glándulas exócrinas, es decir, glándulas que producen sustancias que se eliminan hacia el exterior. Esas sustancias químicas son las que sirven para dar los mensajes. Es decir, generalmente son sustancias volátiles Entonces, las congéneres perciben ese mensaje y lo saben descifrar. Entonces, esas sustancias se denominan feromonas. Y hay distintas feromonas que controlan las distintas actividades. Por ejemplo, el reclutamiento de otras obreras cuando una encuentra un sitio con buenos recursos o buen alimento. Es como si le dijera, vamos para allá, que ahí hay un rosal o una planta que tiene muy buen alimento. Fundamentalmente es una relación intraespecífica en la misma colonia. Lo mismo sucede con las feromonas que indican que hay una alarma, que hay un peligro. Es como una alerta. Claro, uno se pregunta, ¿cómo vuelven? ¿Cómo saben las otras que en un sitio determinado hay alimento y forman, por ejemplo, en el caso de las cortadoras, un camino para ir a buscar? ¿Cómo defienden la colonia frente a un peligro o frente a un factor climático desfavorable? Esas actividades están relacionadas con esta comunicación química. Y en general los hormigueros, si son hormigueros que se hacen en tierra, porque hay otras que tienen su hábitat en los árboles, generalmente excavan galerías. Y por ejemplo, en el caso de las hormigas cortadoras, hay cámaras, espacios donde tienen el cultivo del hongo. Allí llevan pequeños trozos de hojas que cortan, los mastican y los mezclan con saliva y también con otras sustancias que producen al defecar, que es como hacer una semidigestión, y luego lo colocan sobre el hongo. Con eso se alimenta el hongo, que es una fuente de proteínas muy importante, que es fundamental para las larvas. Las larvas son las que necesitan ese suministro para su crecimiento, porque ya una vez que son obreras adultas, básicamente lo que necesitan es un suministro de hidratos de carbono, de azúcares, para desarrollar las actividades. Pero el momento de las proteínas es el de las larvas. Por eso a las larvas las alimentan con este hongo que lo cultivan con la vegetación. Si uno se fija, en los jardines hacen sus nidos, pero les favorece y tienen facilidad para adaptarse a los ambientes domésticos o peridomésticos, los sitios con cierta humedad y temperatura que ofrecemos, digamos, en nuestras casas, les favorece y provocan todas las molestias que conocemos, que las encontramos en las cocinas y demás. Siempre la actividad mayor está en la primavera y en el verano, aún en las de jardín también podemos ver eso. Este año en el laboratorio nos han hecho varias consultas. Entiendo que hay una relación o condiciones favorables de temperatura y humedad que han favorecido la aparición de muchas hormigas en el ambiente doméstico. Yo he trabajado muchos años en la Reserva de Biósfera de Ñacuñán, en el departamento de Santa Rosa. De allí he estudiado justamente estas hormigas cortadoras, en especial una de ellas, estudiando cuál es la vegetación que utilizan para cultivar el hongo y de qué forma, en los ciclos de actividad en invierno y en verano, viendo cómo la actividad de las hormigas que están fuera del nido, es decir, las que salen y cortan la vegetación, cómo prácticamente hace un ciclo que cambia de verano, donde es casi nocturna, al invierno, donde es totalmente diurna, pasando en la primavera por tienen actividad hasta casi el mediodía y después hacia el atardecer. Esa actividad está limitada por la temperatura. También he estudiado la cantidad de nidos que hay dentro de la reserva y en campos modificados por el sobrepastoreo. He comprobado que la cantidad de hormigueros en los ambientes modificados, sobrepastoreados, casi degradados, contrariamente a lo que se podría pensar, favorecen a esta especie, y la cantidad de hormigueros puede ser el doble o el triple que en un ambiente natural. Yo he estimado también el consumo de vegetación que hacen. Por ejemplo, he visto que esta no es una hormiga comparada con otras que pueda causar un daño extremo. Pero sí es importante tener en cuenta que cuando el ambiente está degradado y el impacto, digamos, que puede generar esta especie es mayor, porque si tenemos más cantidad de nidos por hectárea, va a haber mayor consumo en forma directa. De manera que aumentaría o sería un factor de mayor degradación de los campos. De ahí que, digamos, lo importante es mantener un cierto equilibrio, no solo porque las pasturas también en un campo, estoy hablando entonces del área de ganadería de acá de Mendoza, necesitan renovarse y no agotarlas absolutamente, sino que también el sobrepastoreo trae aparejado un mayor impacto también por parte de otras especies, como el caso de estas hormigas.